Estamos acá con el Ruso Muñoz, presidente de APREVA, Rubén Muñoz, hombre de la Liga Nacional de hace mucho tiempo, productor independiente, periodista de autogestión, tiene una productora de televisión, tiene una gran parte de la historia del básquetbol marplatense y de la Liga Nacional en VHS. Bueno, tiene más de 1000 batallas en el lomo, pero está impecable. Tiene una, creo que la foto ya está publicada en internet, si Ison la puso. Con un traje que, si en este momento el Ruso Muñoz dice que parezca un accidente, yo le creo. ¿Qué hace, Rubén? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto para mí estar con todos ustedes. Nada, la verdad es que tengo que impresionar. La imagen es todo. Sí. La verdad, para ciertas investiduras uso el traje. Me acostumbré hace mucho tiempo, cuando dejé de lado los conjuntos deportivos, cuando no fui más entrenador, que me costó mucho alejarme de eso. Digamos que la gente que fue jugador de básquet, entrenador de básquet, era picante cuando declaraba, era picante cuando jugaba. No cambié, ¿eh? No, y no, colorado, eras colorado, cambiaste. Sí, sí. Eras colorado. Ayer cuando estaba... Mirá de cuándo te conozco, ¿eh? Sí, mirá. Mirá de cuándo te conozco. Jovencito, sí. No, más joven que vos, pero no jovencito. Sí, sí, no tan jovencito. Mirá, aquellos que realmente venimos a estar dentro de este ámbito, algunos no nos conocemos todavía. Claro. A mí la particularidad que me da es que este famoso tema del WhatsApp nos permitió ponernos en órbita en un ratito, nada más, y habernos permitido conocernos. Sí. Todavía físicamente ni siquiera sabemos mucho quiénes somos, porque por más que uno ya ha estado hace mucho tiempo, es de Rubén Muñoz, de Mar del Plata. Bueno, no es por subestimar a nadie, pero soy uno igual que el que está arrancando hace 3 meses en Venado Tuerto, porque no hay básquet, pero sí está haciendo un informe sobre la liga o sobre el torneo federal. Pero nada, lo que me parece a mí es que, APREVA es parte de ese resultado. Me parece que el hecho de que hayamos puesto en valor aquellas opiniones distintas, diferentes, imagínate que este grupo que se ha formado es muy heterogéneo. Totalmente. Acá hay un y tema, con problemática completamente diferente. Sí, es verdad, es verdad. Pero nació esto que hacía muchos años que estábamos intentando hacerlo. Sí. Eran fracaso tras fracaso. Sí, pero ¿sabes qué me pasa? Creo que hemos roto el individualismo. Yo creo que salvo algunos personajes del ambiente que todavía siguen aferrados a sus viejos inconvenientes de la historia, lo que los jóvenes no han traído es a empujar el carro, y algunos adultos mayores, como en mi caso, Pilinga Pérez, el tuyo, el Flaco Nogueira, intermedio, Flaco Nogueira, con cual ahora nos amamos, en otra época no nos damos eso. Mentira, ni se aman ahora y no se van, se van. Dale. No, bueno, lo que pasa es que te gusta hoy me puse el traje porque ayer me verdugó con la camisa que se ve a la presentación de APREVA a Tebara. Bueno, porque vamos a decir a la gente que APREVA, que es la entidad que va a nuclear a la prensa vinculada al básquetbol y que ya está en personería jurídica, el trámite, en la IGJ, y que dentro de muy poquito vamos a tener ya esa personería jurídica que tanto queremos y que tanto luchamos para tenerla, y que tanto hemos fracasado en su momento: Bahía Blanca, Córdoba, Mar del Plata, Neuquén, Capital Federal, Neuquén, que le pifiamos, y quedaban reuniones, desgaste, pelea y esto, y no pasaba nada. Uno era más joven y tenía hasta otra forma de ver las cosas. Bueno, a partir de una encuesta que realiza el Ruso a través de WhatsApp, que ahí es el punto base donde la tecnología, bien utilizada, uno tiene que decir qué bueno la llegada a la tecnología, nos juntamos casi 200, primero 100 en una encuesta, después 200 en un grupo grande, y claro, cada uno con su problemática, su visión particular, su prurito, su miedo, su recelo, su ego. Y hay que amalgamar, hay que dejar pasar por alto, hay que tratar de sacarle alguna importancia que no tiene alguna situación. Y es difícil, entiendo que todo es difícil, somos grandes, tenemos manías, tenemos formas, pero le hemos puesto mucho de nosotros, todos. Como bien vos decías, por ahí nos damos bola, por ahí esto, por ahí el otro, pero le hemos puesto mucho para que esto surja, y bueno, empezamos a caminar. Y es empezar a caminar, es empezar a presentarse. Y es empezar a presentarse, es empezar a buscar cosas para aquel asociado que creyó en nosotros, yo soy parte de esa comisión, que creyó en nosotros sin haber hecho nada todavía, y que nos ha dado su apoyo. Entonces, estuviste reunido con el senador Luenzo, fuiste con Andrés López, vamos a contar a la gente para qué, qué es lo que se está buscando, la profesionalización del área, la capacitación. Fuiste con la gente de, ayer te dejamos solo, fuiste con la gente de Atebara, estuviste reunido ahí en la calle Gavilán. Hoy tenemos una reunión con la Confederación Argentina de Básquetbol. Contale un poquito a la gente el por qué y el para qué esa reunión con el senador Luenzo, que consiguió Hugo Amauro, que está dentro de los asociados, ¿no? Creo que lo que faltaba era tener una entidad que represente y tenga el valor de representar, valga la redundancia, de estar como estamento de unir, dentro de la organización. Claro. Yo creo que tardamos mucho tiempo. Sí, mucho. Pero lo que no tardamos es en poner al servicio de la del conjunto esa cosa que vos reseñabas. A mí me da la impresión de que aquella encuesta de opinión que termina siendo presentada ante la sesión de clubes y que yo no me tomé ni me arrogué la representación de todos ustedes, terminó al 17 de julio la conformación de ese grupo de WhatsApp. Fue el puntapié inicial, Russo. Sí, porque la encuesta sirvió, pero hoy ya son 260 los que tendrían que opinar, ¿no es cierto? Claro. Entonces, y podrían ser 500, porque hay muchos más periodistas que tienen la capacidad de hacerlo. Pero esa tecnología, como dijiste, nos permitió, bueno, algún movimiento sísmico las primeras dos horas, cuando se apaciguó todo, el objetivo primario. ¿Por qué no vamos por esto, por esto? Pero me parece que lo que hicimos es esto, unidos y organizados. Para mí, ¿qué es lo que yo le demostré, claro, al compañero Luenzo? Que por más, nosotros no tenemos una ideología política en esto. Claro. Tenemos una transición al pensamiento de poner en valor lo que nosotros opinamos. Sí. Entonces, sí es cierto que estamos unidos, sí es cierto que estamos organizados. Sí. Por eso que dentro de una semana tendremos personalidad jurídica. Ya no seríamos solamente un grupo de muchachos que se juntaron poniendo plata para poder conseguir... No somos voluntariosos. No. Y yo vuelvo a insistirte, tengo experiencia para decirte que una entidad sin nada, con solamente la idea, consiguió que 142 personas pongan plata. Sí, eso, por eso lo que no es fácil. Y muchos adelantaron cuotas hasta fin de año. Sí. Muchachos, tenemos esta necesidad, hace falta esto. Bueno, pero por cierto, estuvo bien organizado el grupo. Muy bueno. Había referentes de cada ámbito. Está la radio tiene una problemática. Bueno, se encargaron Jeffrey Fili Robledo, también de las redes, también Slater con este chico Bersuski, nosotros dos, vos y yo con la tele, en fin, también con la web estaba el Enrique Lobo, también con Nogueira en lo que es diario, también estuvo Tosal con el otro muchacho Mamondi de Córdoba, en fin, hubo un coordinador en cada área, y llegamos a una reunión en la cual democráticamente se armó la historia como para decir, bueno, esta es la conducción. Y la satisfacción en lo personal, esto lo quiero transmitir, se conformó dentro de las limitaciones de poder transportarse una entidad representativa a nivel federal. Sí, sí, sí. El hecho de que esté Vergara, que el hecho de que esté Santa Fe, Paraná, hay dos o tres de Mar del Plata, por una Mar del Plata. Pues también tenemos una mujer dentro de la comisión directiva, que eso también Cordero. Es cierto, e invitamos a todas esas mujeres que sienten el recelo de que nosotros somos los que manejamos todo y que los varones nos imponemos por todo. No. Queremos que estén... Hay, en el grupo de socias, hay también socias adherentes, es decir, pero necesitamos mucho más de eso. Sí, la verdad que estamos contentos, sí. Fue un sueño que se pudo cumplir y bueno. Y hay otra cosa que también lo quiero dejar de señalar, que nosotros lo que necesitamos es regionalizar nuestra estructura, lo estamos haciendo. Ayer ya. Arrancamos con eso. Anoche arrancamos con eso. También es cierto que la culturización es parte de todos nosotros. O sea, no hay que hacer más la O con un vaso, no. Hay que tratar de enseñarles a los chicos que hay un título, que ese título tiene que tener ningún error de ortografía. Por eso estamos tratando de cerrar algunos cursos de capacitación, sí. De juntarnos, pero vamos despacio y dando, sí. Damos pasos. Hay mucha ansiedad en el grupo, hay ¿eh? Mucha ansiedad. Hay en mucha grupa. Ansiedad. ¿Por qué no saludamos? Bueno, hoy saludamos a Carucha Deggia, que cumpleaños, sí, lo saludamos también en el grupo, así pero que, no, así que sí, sí, así. Hay algunos que se despiertan recién y se dice, ¿cómo? Hay algunos que siempre viven despertando, siempre hay algunos que pero siempre se despierta. Lo más importante es que el que no creyó tiene que creer. Sí. Y como vos dijiste recién, hay muchos que son escépticos. Y pero está bien, o sea, yo los entiendo también, ¿viste? Fueron muchos años, y por ahí, como decís vos, ¿no? Yo tengo un conocimiento de casi todos. ¿Viste? Cuando vos me preguntás quién es este, yo te digo, fulano. Vos sos la hormiguita viajera. Por eso, ¿quién es este, fulano tal? No, no, pero aparte de viajar, cuando voy trato de relacionarme. Porque esa es la segunda parte. ¿Sabes cuál es tu virtud? Sí. Nunca fuiste un soberbio. No. Yo te pude criticar en su momento, te pude decir muchas cosas en la cara porque de mí te las dijiste, te las dije. Sí. Pero si hay algo que debo reconocer es que nunca fuiste soberbio. No, yo aceptaba lo que me decían y podía compartir o no. Y bueno, eso está perfecto. Pero bueno, el hecho de conocer a todos es para que también ellos puedan confiar, todos los demás colegas puedan confiar y puedan puedan unirse a esta causa que es noble, que tiene como fin la mejora de las condiciones laborales de cada uno de los que está vinculado a la prensa, que trabaja en relación con el básquetbol. Hay muchas cosas que nosotros no venimos ni a generar un conflicto, ni a pelearnos con nadie, simplemente venimos a tratar de lograr pequeñas cosas que sirvan para la difusión del básquetbol, y que algunos entiendan que la difusión no es un gasto, sino que es una inversión, y que así como también hemos escuchado cosas de parte de nuestros colegas en las que no estamos de acuerdo y le decimos, pará, aflojar un cambio. ¿Sabés qué pasa, Fabián? Pero bueno, estamos en el camino, ¿no? Creo que una de las mejores herramientas que se lograron, además de tener una organización aceitada para la primera reunión fundacional, creo que también la hemos pegado con este Chico López, con ejercer la secretaría en forma óptima. Andrés López. Y de La Plata. Sí, diagonalalalo.com.ar. Crack. Es haber logrado un comité de ética. Sí. A referéndum de los que estábamos presentes, pero no deberían estar presentes los que manejaban ese comité de ética. Y ese comité de ética redactó, ¿sí?, lo que se llama el reglamento de ética. Y esto tiene que ver con que, yo te lo conté personalmente, hoy lo puedo contar al aire, los chicos que trabajan conmigo son jóvenes, también tienen a veces eso que tuvimos también nosotros cuando éramos jóvenes, ¿viste? Creernos que nuestra palabra era la mejor palabra, nuestra opinión era la mejor opinión, claro. Y a veces, ladrón, ¿viste? Pues yo he tenido el gusto de conocer a alguno que lo hacía por radio en vivo, sí. Entonces, vos sos un ladrón, bueno, y nombraba al árbitro, no lo voy a nombrar porque no importa. Ni a él ni al árbitro. Entonces, Martínez Escalante contó una situación como esta. ¿Y ahora cómo se tiene que decir que es un ladrón? Digo, no, perdón, no, vos no podés decir que es un ladrón. Claro, vos no podés decir que es un dirigente. Vos no te podés meter con la vida particular y defenestrar a un ser humano. Vos tenés que calificarlo o descalificarlo, en tal caso, con las palabras realmente que sean competentes a tu profesión. Exactamente. Bueno, nosotros lo vamos a dejar porque ya nos vamos a la Confederación, lo vamos a dejar, Santi, a los chicos ya en el estudio para que puedan cerrar el programa.